labios y tu sonrisa me conquistaron. Mi amor te ofrezco, si tú lo aceptas, mientras me quieras, a tu lado estaré. Contigo, porque te amo, todo contigo, en la tristeza y en la felicidad. Insomnio enfermo, en ti yo pienso, y si me duermo, contigo sueño. Mi amor te ofrezco, si tú lo aceptas, mientras me quieras, a tu lado estaré. Contigo, porque te amo, todo contigo, alma con alma, hasta el final. Siempre contigo, porque te amo, todo contigo, en la tristeza y en la felicidad. Contigo.